somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. Okay, sí. Probando que sí, estamos en CDMX, la casa rápida, la casa del rock. Estás en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ok, sí. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Arturo Shendra desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Sean bienvenidos a un especial más aquí en la Casa del Rock. Y pues como ya se está haciendo una costumbre en estas temporadas de coronavirus, el hacer partícipe a los radioescuchas para la creación del programa. Y hoy no es la excepción, ¿no? Ya saben que de repente también ya hacemos algún especial de algún disco. Eso ya pasó a segunda opción, ¿no? Pero sí lo vamos a seguir haciendo porque es muy interesante hablar de algún material. Hablar de pues, lo que es la producción del disco, cuándo se llevó a cabo. Todo el trabajo que llevó realizar ese material. Y las personas, ¿no?, que participaron. Ya saben que es mucha gente la que se involucra en la producción de una obra artística de esta naturaleza. Y pues bueno, pues ya estamos aquí listos para una emisión más de la Casa del Rock. Estamos aquí estrenando un nuevo lugar, un nuevo espacio dentro del mismo la misma casa, ¿no? Pero en una nueva habitación, ya que nos tuvimos que mudar por algunas circunstancias. Pero pues bueno, ya saben que siempre los cambios son buenos, ¿no? Y sea el cambio que sea, mientras haya las posibilidades de hacer las cosas y de seguir haciendo lo que uno ama, pues es bueno, ¿no? Todo es bueno. Hay que aprovechar las opciones que nos da la vida, ¿no?, para poder hacer cosas. Y pues bueno, estamos aquí haciendo ruido todavía. Y vamos a saludar a la banda, ¿no?, que se está haciendo presente por acá. Ya como de costumbre. María Elena está por ahí escuchando la transmisión, llamando saludos hace ratito. Mi buen amigo José Ángel Mejía, que anda por ahí también escuchando rock, conociendo un poco de esta música, ya que él me dice que no es muy conocedor de este estilo musical, pero pues que sí se da el chance, ¿no?, de empezar a indagar un poquito acerca de esta movida, musical. Y Alexan también ya anda por ahí. Bien, ya saben que aquí el WhatsApp luego de repente como que no nos da los mensajes a tiempo y se tarda luego en mostrarlos. Pero pues bueno, sean bienvenidos todos los que están aquí ya en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Ya saben que se pueden comunicar vía Messenger, WhatsApp, Facebook directamente. Y ahí pues pueden dejarnos algún comentario, hacer una petición de algún material que quieran escuchar, que quieran dedicar, que quieran recordar, ¿no? Ya saben, ustedes son los fans de la música, son los que crean la música. Los artistas viven por ustedes, viven por los fans, viven por los que compran su material. Y esa es la parte interesante, ¿no? Y la parte importante, ¿no? También, ¿no?, de que un artista no nada más vive de su creación musical, sino que vive también de la gente, ¿no?, que lo sigue, que consume los materiales, que los apoyan para seguir creando. Y pues bueno, estamos escuchando acá de fondo algo de Guns N' Roses, pero yo ya tengo aquí preparado un materialito que ya tiene rato que quiero escuchar. Es una de mis bandas favoritas, de esas tremendas bandas de antaño, pero con un gran poder, ¿no?, con un tremendo power. Vamos a iniciar con una rola de una banda llamada Grand Funk. Vámonos con esto que se llama... Voy a empezar acá. Voy a meter varias rolas de este material, de esta banda, que me gusta un resto. Pero vamos a empezar con una que se llama... Déjame ver cuáles pondré. Foot Stopping Music. Vamos a iniciar con esto, de esta agrupación llamada Grand Funk. Y esto dice así, recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Acabamos de escuchar Food Stopping Music de la legendaria banda Grand Funk. Seguimos aquí escuchando algo de... Seguiremos escuchando algo de Grand Funk a lo largo de la transmisión. Recuerden que Grand Funk es un grupo de hard rock estadounidense que se formó ya allá por los años 60 y empezó a girar y hacer ruido en el año de 1969, hace 51 años. Ya tiene un ratote, ¿no?, que Grand Funk están en escena. Pero pues qué bueno, ¿no?, que hicieron buena música y siguen rolando por ahí. Creo que Grand Funk ya nada más es el bataco y el bajista, y con otros músicos que siguen rolando por ahí. Y Mark Farner, su guitarrista y cantante principal, también tiene su banda ahí como Mark Farner. Me gustaría que se formaran de nuevo, ¿no?, que se unieran los tres, porque eran una gran banda. Y siguieron haciendo unas giras, ¿no?, y que pudieran llegar a México, ¿no?, como Grand Funk. Porque se han venido, creo que, separados. Y cada quien, ahora sí que con su proyecto. Y suenan bien, tienen buenos músicos, ya saben, la música es tremenda, de tremenda calidad. Y pero como que siempre es chido, ¿no?, como que ver a la banda legendaria, la banda principal, la banda que creó todos esos éxitos, en, ahora sí que en escena, ¿no? Y eso sería como que el sueño de muchos, yo creo, de los que somos fans de esta tremenda agrupación llamada Grand Funk. Bien, pues seguimos acá. Saludos para el buen amigo Ubaldo, que ya está por ahí. El buen Manuel, saludando acá a la banda. Uyuala, ya llegó. Qué bueno, Uyuala, que andas por acá. Ya puedes pedir tu material, ya sabes. Aquí estamos ya haciendo un poco de ruido. Y poniéndonos en sintonía, ¿no?, con buena música. Tremendo material que hay el día de hoy aquí para compartir con la banda. Bien, seguimos acá en la onda. Hay mucho material bueno, ¿no?, que compartir, ¿no? Ya saben que con su colaboración pues podemos conocer más bandas. Ahora sí que ampliar ese panorama musical, que es inmenso. Hay demasiada música. Yo creo que es muy difícil, ¿no?, conocer todo, conocer a todos los artistas, pero sí, con ayuda de todos los fans, de los seguidores de esta música, pues podemos ampliar ese horizonte, ¿no? Ese horizonte musical, que es tan inmenso, es un mar de música la que se ha creado a lo largo de los años. Imagínense toda la música que no se grabó, ¿no?, durante toda la historia de la humanidad, ¿no?, desde que se empezó a crear música. Pues cuánta música no se creó ahí, que quedó en el olvido. Pero ni tanto en el olvido, porque ya saben que hay cosas que se van heredando, van pasando de generación en generación a través de, ahora sí que, del aprendizaje lírico, ¿no?, y oral y todo eso. Y se van perpetuando esos estilos, esas maneras de tocar, ¿no? Se van modificando de alguna manera, pero se mantiene esa esencia. Y ya después llega el momento en que llegamos en un momento en la historia en la que ya se pueden grabar esa música y perpetuarla, ¿no?, para que generaciones futuras la puedan escuchar, ¿no?, tal y como la interpretaron aquellos músicos de esos tiempos. Bien, pues vamos a seguir por acá, ¿no?, compartiendo música. Ahora sí, muchachos, pónganse las pilas acá, perdiendo material, porque yo también ando acá, ahora sí, medio filosón, y voy a poner unas rolas que me laten un buen y que ya tiene rato que no escuchaba. Vámonos con una rola, otra rola de Grand Funk, una rola también de mis favoritas, llamada Heartbreaker, el rompecorazones. Y ya está Waldo ya pidiendo su rola. Compláceme con una del Fantasma de la Ópera de Nightwish. Bien, ahorita la ponemos, mi buen Manuel. Vámonos con esta de Heartbreaker y enseguida ponemos esa rolita que quieres. Vámonos con esto que dice así, Heartbreaker, Grand Funk. Once I had a little girl. Sometimes I think about her. escuchamos el rompecorazones a cargo de Grand Funk Railroad, la locomotora de Grand Funk, tremenda máquina, con tremendo poder, gran energía, al interpretar esta rola de manera magistral. Se me hace, ahora sí que, una gran obra esta, ¿no? Con unas variantes muy interesantes, ¿no? En la manera en la que van haciendo diferentes movimientos, empiezan de una manera lenta, de repente pues ya se van a una cosa más tendida y acaban con esa tremenda agresividad también, ¿no? Haciendo unos tremendos remates con la guitarra, batería y con ese solito también al final. Y el bajo, no se diga, ¿no? Que le inyecta también gran energía. Bueno, ya saben que estamos aquí en la casa del rock, ¿no? Donde se oyen todo tipo de ruidos. Y aquí todos los perros no pueden faltar, ya saben. Son parte de la familia, ¿no? De la casa del rock y de los vecinos, ¿no? Ya saben que un animalito siempre, pues, como que es parte importante también, ¿no? Ahí en un hogar. Y aquí no es la excepción. Pero pues bueno, seguimos aquí en la onda, ¿no? Animando este sabadito rockero. Haciéndolo rocker nosotros porque, ya saben, es una música tan completa, tan variada que, pues, hay para todos los gustos, ¿no? Y bien, pues nuestro amigo Manuel ya se puso las pilas acá pidiendo un material. Nos pide la del Fantasma de la Ópera con Nightwish. Vamos a complacer a Manuel. Vámonos con esto que dice así. Vamos a bajarle por acá esto y vámonos con el Fantasma de la Ópera, Nightwish. Which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is here inside my mind. es muy loco, Tremendo Power. Muy buena versión, ¿no? De esta rola del Fantasma de la Ópera. Es una canción ya de antaño. Vamos a leer un poquito acerca de este material, ¿no? Primero de Nightwish. Nightwish es una banda de metal sinfónico procedente de Kiti, Finlandia, formada en 1996. Ya tienen un rato en la escena musical y siguen manteniendo, a pesar de sus cambios, siguen manteniendo esa calidad, ¿no? De banda tan buena. Y vamos a leer un poquito acerca de lo que es El Fantasma de la Ópera. El Fantasma de la Ópera es una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en marzo de 1910. Fíjense cuánto tiempo tiene. Ya más de 100 años. ¿Ciento qué? 110 años. Dice aquí, sí, ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trivi de Georges du Maurier y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza a la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. Pues ahí está, es una obra ya que ya tiene sus añitos, pero que sigue, ¿no?, conmoviendo, ¿no?, con esa manera en la que le han dado vida a los diferentes cantantes y las diferentes versiones que han hecho. Es muy interesante, ¿no?, conocer todo esto. Bien, pues seguimos por acá. Pónganse las pilas, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Camaradas, ya saben, pidan su material, que aquí con gusto los complacemos, ya saben. Esa rolita fue para Hugo, nuestro buen amigo Manuel. Que no sé dónde anda ahorita, si está Manuel ahí en la tomandancia. Como de costumbre, ya saben que es muy... son muy asiduos, ¿no? A reunirse acá toda la banda y pasar un momento agradable escuchando buena música y platicando de buenas cosas, ¿no? De buenas vivencias o haciendo planes, ¿no? También para irse a conciertos próximamente, ¿no? Ya cuando se empiece a abrir un poco más esta situación. Pero sí, ellos son grandes melómanos y fans, ¿no?, del rock. El buen Manuel junto con René, Luis Lobo, el buen Alex Thrasher y toda la banda que jala con ellos de repente, que andan por ahí. Ya sabemos que pues, les gusta andar acá girando de repente por acá, como dice René, girando abajo del escenario, ¿no? Pero sintiendo todo el ambiente acá rockero. Bien, pues, pónganse las pilas, muchachos y muchachas. Ya saben, aquí es su espacio y pueden pedir material, hacer algún anuncio, promover algo que sea chido, algo cultural, algo que le sirva a la comunidad rockera y no rock and rollera, pues para que enriquezcan un poquito más, pues no sé, su vida, ¿no?, con cosas positivas. Y vamos a seguir acá con la onda musical. Vamos a poner, como les digo, estoy acá yo autocomplaciéndome con esta tremenda banda llamada Grand Funk. Vámonos ahora con una rola que se llama Meet Me Streeter. Aquí tengo un álbum de éxitos llamado Grand Funk Railroad Grandes Hits. En lo que se animan a pedir material, ya saben, voy a poner esta rolita. Esto dice así: Meet Me Streeter, Grand Funk, en vivo desde Jacksonville. Watch me die. you see I'm real? Are you satisfied with the way you feel? Twitter. Escucharon a Mark Farner interpretando esta tremenda canción, esta grandiosa rola. Bueno, pues ahora sí, como les digo, me estoy autocomplaciendo con estas rolitas de Grand Funk que me laten un buen. Vamos a ver aquí la banda que ya está haciendo presente. Uyuala, ya llegué, desde hace rato nos dijo que ya había llegado y ya quiere, ya pide su rola de Guns N' Roses, vientos. Uyuala, en un momentito la lanzamos. Alexa también anda por acá. Saludos, me manda saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Una rolita, por favor, y ya también pide su rolita enseguida también, Alexa. Qué bueno que andas por acá. Nuestro buen amigo Mitra también dice, hola, apenas llego al programa. No hay bronca. Mitra, ya sabes, te pones en sintonía en un ratito. Ya escuchando buen material, ya sabes. Acá mi hermano Tabo, saludos Arturo Shendra y felicidades por la autenticidad que te caracteriza con la Casa del Rock. Pues aquí escuchando y deleitándome con tu programación de la mejor música de todos los tiempos. Gracias Arturo Shendra. Arturo X te pone ahí. La señora Eva ya está por ahí también. Espero que un día se anime la señora Eva. Una amiga ya de antaño, ¿no? Le estuve dando clases a sus hijos de guitarra. Yo creo que sí aprendieron, hicimos algunos eventos por ahí. que tienen por ahí unas grabaciones. Yo creo que recordando aquellos momentos, ¿no? Cuando, ya saben, hay que echar al ruedo a los alumnos, hay que lanzarlos al escenario. Y pues a mí me gusta luego pues apoyarlos, ¿no? Estar ahí con ellos para que tengan esa experiencia chida, ¿no? Y se sientan en confianza y apoyados cuando hacen sus primeras presentaciones. Y por lo regular yo siempre me presento, ¿no? Ahí, junto con ellos. Y y es muy padre, ¿no? Ver cómo se van desenvolviendo, cómo se van desarrollando con el tiempo. Ya conforme van agarrando un poco más de tablas ya en los escenarios. Y la señora Eva por ahí ha de tener algunos recuerdos. Me acuerdo que llevaba de repente su camarita y se ponía a filmar ahí. Y de repente participábamos también en los eventos de la escuela de sus hijos. Recuerdo ahí una tocadita, un evento que hubo en la primaria, creo que era. Sí, primaria, secundaria, no recuerdo qué era. Pero hicieron un evento anual en donde sí llevaban un escenario grande, así profesional, con luces y toda la onda y buen sonido. Y pidieron chance de que nos presentáramos a tocar ese día ahí, ¿no? Con que se presentara su hijo en ese festival. Y sí, le dieron chance y lo apoyamos ahí en esa presentación. Recuerdo que también Alexan estuvo ahí cantando, apoyándonos también en ese evento, que estuvo muy chido. Bien, pues seguimos por acá, Mitre compartiendo el material. Y pues bueno, vamos a empezar a complacer a la banda, ¿no? También que ya está pidiendo por acá material. El bueno Yuala, que próximamente tenemos ahí algo pendiente también para compartir. Bien, entonces, y aquí la señora Eva me está escribiendo también. A ver, dice, sí, era en la primaria, dice, era la noche colonial. Sí, la noche colonial que hacían ahí en la primaria. Y se puso bien chido, ¿no? Yo creo que por ahí tienen la grabación. Y de repente, pues por ahí que la compartan, ¿no? Pues para recordar esos momentos especiales que son muy chidos. Bien, pues vamos con esta rolita que pidió Yuala. Una rolita de Guns N' Roses de su álbum Just Your Illusion número 2. You Could Be Mine. Vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aguanten, déjenme bajarle un poco de volumen por acá. Y ahora subirle todo por acá, aguanten. Espérenme. Ya saben que esto de repente se cuatrapea un poco. Ahí va. Could Be Mine, Guns N' Roses, de su álbum Just Your Illusion 2, del año de 1991. Recuerdo cuando salieron esos discos, Just Your Illusion 1 y 2, con buenas rolas, muy buenas rolitas, y también en aquellos tiempos salieron unas playeras con el estampado acá de esos discos, de las portadas de los discos. Y recuerdo que compré mi playerita. Era muy fan de Guns N' Roses en ese tiempo. Siempre me han gustado, ¿no? Un buen. Pero ya saben que hay una época en la que a uno le pega más. Y en ese tiempo fue cuando más me latía Guns N' Roses, ¿no? Me llamaba más la atención su música. Pero pues siempre es bueno recordar y volverse a conectar, ¿no? Con aquellos tiempos tan buenos, tan rockeros. Y pues bueno, por acá José Lara ya se presente. Dice hola a todos los seguidores, ya está sonando a todo lo que da la casa del rock. Dice, pero no puedo escucharlo y no podré por hoy. no te preocupes, José, ya sabes. Aquí esto se graba y espero ya ahora sí subir los recalentados, porque no manches, ya tengo una buena dotación, ¿no? De 2-3 programas que no he subido. Pero ya voy a... ahora sí, a explicarme por enésima vez. Ya tiene un buen que digo lo mismo, ¿no? Que voy a aplicarme y ching, ahí está el material pendiente. Dice, pues ya fui a compartir, ya vine, dice, voy a pedir una rola, dice Mitra. Bien, Mitra, pues pide tu canción, ya sabes. Y aquí Alexan, pues ya también ya pidió su material. Ahorita Alexan creo que está allá en Texcoco, en un pueblito que se llama San Pablo. Está con su hermana Luz y su hermana Patty. Están pasándolo por allá, muy chido. Ese pueblito está muy bueno, muy, muy a todo dar. Lleno de pinos, de cedros. Y con un ambiente muy, muy padre, ¿no? Muy de montaña, así muy, muy chido. Me late un buen ese lugarcito. Ya fui una vez por allá con Alexan y la pasamos muy chido ahí en el bosquecito. Sí, está muy padre porque los pinos, los cedros tienen ahí colgando heno. Ya saben que se ve así como muy fantástico, ¿no? Cuando entras a un bosque de ese tipo, con un ambiente así, pues no sé, muy de fantasía, ¿no? Muy, muy chido. Y eso fue esa experiencia que tuvimos ese día que anduvimos por ahí dando el rol. Y llegando a la cima, ¿no? Y recibir todo ese viento acá, todo lo que daba, ¿no? Y sí, casi nos tumbaba al aire. Estaba bien, bien chido ese día. Pues viendo el examen, pues vámonos con este material. Pide una rola de la tremenda banda Queen. Una rola que se llama You're My Best Friend. Esta canción de Queen. Para Dexan, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Live. Oh, you're the Eres mi mejor amigo, Queen, de su álbum Una noche en la ópera del año de 1975. Una buena rolita, ¿no? Dedicada para los buenos amigos, ¿no? Y qué chido, Alexandre. Muy buen tema este de Queen. Me llegó chido ese tema. Y además por el título, ¿no? Que está muy perrón. Bien, entonces, eso fue para Alexandre. Espero que le haya disfrutado este tema. Bien, entonces, al Mitra por acá. Alexa nos dice gracias, chido, Alexa. Y Mitra anda acá. Saludos a los fans de Shendra y de Metal Blood. David pide Jump de Van Halen. Bien, entonces, en un ratito la ponemos. Y nuestro buen amigo José Ángel pide Polvo en el Viento. Vientos, José Ángel, vamos a lanzar esa rola, ¿no? Vamos a buscar Polvo en el Viento. Polvo en el Viento de una tremenda banda llamada Kansas, ¿no? Ya saben que Kansas es súper conocida con esa rola, ¿no? De Polvo en el Viento, pero tiene muchas rolas muy, muy buenas. Vamos a lanzar esta rolita para mi buen amigo José Ángel. Y esto dice así, Polvo en el Viento. Ay, me equivoqué. Ahí viene, va. Thank you. Dust in the Wind, Kansas. Para mi buen amigo José Ángel. Kansas, una banda estadounidense de Topeka y Kansas. Ahora sí que adoptaron el nombre de su estado. Y pues llegó a formar así que una gran agrupación que creó grandes obras, grandes temas, como este que acabamos de escuchar, Polvo en el Viento. Es una obra maestra, muy buena rola. Kansas inició por allá por el año de 1970. Ya tiene un rato girando por ahí en el mundo, haciendo buena música, buen rock. Y entonces eso fue para José Ángel. Ah, la canción de su hija, dice. Gracias, bien, entonces, José Ángel, qué bueno que recuerdas buenos momentos y esos, ya sabes, esos momentos interesantes, ¿no? En familia, escuchando y recordando, ¿no? Bueno, como te digo, buenos momentos, ¿no? Con esta música tan padre, ¿no? Que nos conecta, que nos remonta a situaciones bonitas, ¿no? También, ¿no? Que es padre, ¿no? Ya sabemos que la vida está hecha de muchos sabores, ¿no? De repente puede ser muy dulce, de repente un poco amarga, un poco salada, pero es lo que le da el sabor, ¿no? A la vida, y hay que saber aprender a vivir cada momento, ¿no? A enfrentar cada momento, ¿no? Como con, pues no sé, conforme vayamos, no sé, pasando las situaciones, pues tratar de ir sorteando, superando y retomando, ¿no? El camino muchas veces, porque sabemos que muchas veces se torna un poco difícil, como les digo. Pero sí, José Ángel, hay que salir adelante y recordar lo interesante, ¿no? Y lo bonito, ¿no? De esta vida, ¿no? Que nos deja. Y pues, ¿qué más se puede decir? Sigue pidiendo buena música y recordando buenos momentos, mi buen amigo. Eso fue para ti, con mucho cariño, desde aquí, desde la Casa del Rock. Una musiquita de fondo. Bien, vamos a ver acá, Alexan. Saludos a Mitra, un fiel fan de Shendra, vientos. Luis Lobo ya anda por ahí poniendo su manita acá, rockera. Vientos, Lobo, ya sabes que puedes pedirte material. Material por acá. Bien, pues sí, hay mucha música que les digo, como que podemos compartir hoy y recordar buenos momentos, ¿no? Y traerlos de nuevo al presente. Y vivirlos de manera intensa. Ah, mi traya me había pedido una rola para un camarada. Vamos a complacer, ¿no? También a David, que pide Jump de Van Halen. Y también, vámonos, antes de que nos pidan más y se haga larga la lista, vamos a empezar a complacer a esta banda que ya está aquí presente. Vamos a bajarle a esto y vámonos con una rolita de Van Halen, ¿no? Apenas la semana pasada hicimos un especial de Van Halen dedicado a Eddie Van Halen, que recientemente partió, ahora sí que dio el salto, ¿no? Como dicen, ¿no? Al cielo. Y vamos a recordarlo con esta canción que hizo famoso Van Halen, Jump, para nuestro buen amigo David. We'll be right back. Acabamos de escuchar Jump de Van Halen de su álbum 1984, del mismo año 1984, cuando sacaron ese disco y impactaron al mundo, ¿no?, con esa canción llamada Jump, y también con Panamá, que es una rola bien cañona. Esa rola nunca me va a dejar de gustar, la de Panamá. Jump me gusta también, pero Panamá se me hace bien tremenda por su guitarra, su riff de guitarra que está bien cabrón. Yo creo que me gusta más el riff que el solo de las rolas, ¿no?, de esa rola. Pero ese riff está bien tremendo, como inicia la canción, con mucho power, bien cabrón. Bueno, eso fue para nuestro amigo David, que me dice Mitra que modera un grupo de WhatsApp que se llama King of Fighters. Bien, entonces eso fue para David. Espero que la haya disfrutado, como nosotros, ¿no?, disfrutamos escuchar esta rolita de Van Halen y Mitra ahí compartiendo el material. Qué chido, Mitra. Estás ahí compartiendo material. Sigan pidiendo rolitas, ya saben. Este programita lo hacemos juntos. Y sus peticiones aquí son bienvenidas para compartir aquí con toda la audiencia y que se enteren de sus gustos musicales. Mucha música muy buena para compartir. Entonces, ya saben, no se tarden acá pidiendo su material, porque yo también aquí tengo mis roletas que voy a poner. Hay muchas rolas muy buenas aquí. Vamos a poner una rolita. Es que esas rolas están tremendamente largas, de Grand Funk. Me gustan un buen, pero están larguísimas. Yo creo que son de las rolas más largas del rock. Las rolas de Grand Funk tienen muchas muy buenas, pero son como de 10 minutos. De acá Mitra Arch Enemy nos pide una rolita. Vamos a buscar ese material de una vez para complacer a la banda. Nos pide Anarquía en el Reino Unido, dice Lilia de Veracruz. Lilia de Veracruz está por allá pidiendo este material de Sex Pistols, Anarquía en el Reino Unido. Y hay varias versiones, ¿no?, acá con varias bandas. Pero pues vámonos con esa de Sex Pistols. Ya después coverearán muchas bandas. Vamos a recordar ese material. Entonces esto es para Lilia, de... nos escucha allá en Veracruz, México. Para ti, Lilia, esta rolita. Vámonos. Like that. Anarquía en el Reino Unido, Sex Pistols, de su álbum Nevermind the Bollocks, lanzado, vamos a ver por acá, lanzado en el año de 1977, fue cuando se publicó, para ser precisos, el 28 de octubre del 1977 en el Reino Unido. Este álbum es el primero y único álbum de estudio de la banda británica, como ven, de Sex Pistols. No manchen, yo pensé que tenía varios materiales de estudio, pero no, nada más es la única grabación que hizo Sex Pistols. Yo pensaba que Shendra era la única banda que tenía un disco, pero no, un disco de estudio, ¿no? Y nosotros de estudio, pero así como demo, ¿no? Pero Sex Pistols sí sacó nada más un material, pero pues con eso fue suficiente para que marcara toda una época, ¿no? Y una nueva tendencia en cuanto a música. Ahora sí que fue suficiente ese material para impactar de manera tremenda al mundo, ¿no? Junto con Ramones y otras bandas que también hicieron este estilo musical, que vino a revolucionar toda la onda, ¿no?, de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, pues eso fue para Lilia de Veracruz. Dice acá Mitra, dice, pero el disco de Shendra puede considerarse como doble. Si no me equivoco, tenía como 15 temas. Pues sí, tenía 12 temas, creo, Mitra. 12 temas tiene Mitra. Y sí, es cierto, el disco de... acá de... ¿cómo se llama? De Sex Pistols tiene pocas rolas, ¿no? Bueno, sí tiene 11 rolas en total, ¿no? Sí, 11 rolitas. Sí, pues ahí se van. No sé si sean... sí, la versión original de 1977 tiene 11 rolas, aparentemente aquí. Después hicieron una versión de 2012, donde ya se ve que le agregaron más material, ¿no?, que tenían por ahí escondido, yo creo. Bueno, ya recordamos a esta tremenda banda llamada Sex Pistols. Mitra acá, Sí, sigue escribiendo por acá. Y entonces Judith está por ahí, también escuchando buen rock. Anímense a pedir su material, muchachos y muchachas, ya saben. Aquí hay chance de escuchar buena música. Vamos a poner un material por acá. Vamos a poner otra rolita de Grand Funk. No sé si ya puse esta, déjenme ver. Creo que esta no la he puesto. Vámonos con esta que se llama Algo Maravilloso, Grand Funk. Esto dice así. I don't algo maravilloso, Grand Funk, la locomotora Grand Funk, haciendo ruido aquí en la Casa del Rock. En este año 2020, estamos en octubre. No acostumbramos a decir las fechas aquí en la radio porque sentimos que la música es no tiene esa temporal y que puede escucharse y sintonizarse en cualquier momento. Y una estación de radio como que se me hace igual, ¿no? Debería de ser así, ¿no? Como que atemporal. De repente lanzamos los podcasts pues para que sientan como si fuera en ese momento, ¿no? Que se está transmitiendo. Bien, pues seguimos escuchando buena música aquí. Y la banda compartiendo y pidiendo material. Enriqueciendo, como les digo, la cultura musical de los radioescuchas. Hay mucha música para compartir, muy buena. Recuerdo que un tiempo estuve tocando con un grupo versátil llamado Los Brujos, de aquí cerca de donde vivo. Aquí ellos precisamente, bueno, más bien ellos, para ser más precisos, viven aquí en San Martín. Pertenecen todavía a la delegación Azcapotzalco. Y recuerdo que me integré con ellos así como que por casualidad, sin querer, más bien fue como una... Ya saben que muchas cosas suceden por casualidad, ¿no? Recuerdo que fui a ver a un amigo que se llama David, que vive ahí por las vías de San Martín, pues para ver si me podía... Pues no sé, yo me quería armar algo, ¿no? De música, ¿no? Ellos ya eran personas así como con más experiencia, yo apenas iniciaba en la onda. Y quería ver qué onda, a ver si qué posibilidades había para, pues para integrarme ahí, ¿no? A sus ondas, ¿no? Sus ondas, su onda musical. Y ya me topo a este David. Y me dice, no, pues te andaba buscando, ¿no? Quería pues llevarte, ¿no? A presentarte con unos amigos, ¿no? Que tienen una banda y apenas se les acaba de su guitarrista, ¿no? Un grupo versátil, ¿no? Y ya que me lleva y pues ya que me presenta a su tocayo, ¿no? A David. Y ya me dice que, pues, ¿qué onda, no? Pues que sí andaban buscando guitarrista y que sí quería integrarme a la banda. Y yo le dije, pues, vamos a intentarle, ¿no? Y estos camaradas sí eran, pues ya, para mí, pues, que apenas, como apenas iniciaba, pues, se me hacían ya, pues, con más experiencia, más organizados para un proyecto, ¿no? En este caso, versátil. Y sí, pero lo padre de esto, de que aparte de lo que aprendí con ellos, es de que, también... Pues sus gustos musicales, ¿no? A pesar de que tocaban versátil, pues ellos tenían una influencia muy padre dentro del rock. Y David, que era el tecladista, pues le gustaban muchas bandas acá de antaño, ¿no? Ya saben, él era el más grande del grupo y le gustaban bandas como Deep Purple, como Led Zeppelin, Black Sabbath, los Beatles, eran bien fans. Pero también me puso unos discos, ¿no? Acá de una banda que yo la verdad nunca había escuchado, llamada Uriah Heep, que dije, no manches, cuando lo escuché en las primeras notas de esos discos, de esos vinilos, dije, no manches, es música muy, muy buena. Y luego el siguiente fin de semana que me lanzo al Chopo a conseguir material de Uriah Heep, y en especial ese disco que me puso ese día David. Bien, entonces vamos a poner una rola de Uriah Heep, ¿no? Para recordar aquella musiquita que nos compartía David. Aquí hay una rola que se llama Weep in Silence, Llora en Silencio, de Uriah Heep, que se me hace muy chida. Aquí tiene una versión extendida, ¿no? Esa como que nunca la he escuchado. Y vamos a escuchar la versión del disco, ¿no? Weep in Silence. Esto dice así, Uriah Heep. Silence, Julia Heap, de su álbum High and Mighty del año de 1976. Esta banda inglesa que tiene gran material, ha tenido grandes músicos en su alineación, muy buenos, que le han dado ese, pues ese sonido y ese toque, ¿no? En diferentes momentos. Y este disco para mí pues, es un disco bastante bueno. Tiene muchas rolas muy buenas. A mí me gusta mucho la voz de David Byron. Muy, muy tremendo la manera de inyectarle ese feeling a la música. Estaba viendo que también el baterista que tocó con ellos, Lee Kerslake, que posteriormente tocaría con Ozzy Osbourne, tiene también poco tiempo que también partió, ¿no? Partió al cielo de los rockeros. Y pues bueno, nos dejó también ese gran legado, ¿no? De esa música que pudo crear con estas legendarias bandas, ¿no? Bandas tan, pues tan gigantescas, ¿no? Como lo que es Julian Heap, lo que es Ozzy Osbourne, ¿no? Los proyectos que ha hecho Ozzy Osbourne. Y como les digo, Lee Kerslake fue una parte muy importante para darle ese sonido a estas bandas, ¿no? Con las que participó. Dejó grandes obras ahí plasmadas en los materiales que logró con estos grupos. Bien, eso fue Julian Heap, que acabamos de escuchar. Con esa rolita llamada Weep in Silence, Llora en Silencio. Una canción muy buena, muy padre. Bueno, pues nuestro amigo Mitra nos dice que si se vale Visual Kei. Sí, Mitra, ya sabes que no hay bronca. Aquí ponemos lo que pida la banda. Ya nos pide una rolita que se llama Goticaroy, de la banda Vidal. Pues vámonos con esa rolita para Mitra, ¿no? Y una vez vamos a... O sea, complacer a Mitra, ¿no? Con esa rola. Y esto dice así. Child abuse がの腹いちな即即隣で私はお人形を余計に抱えびっくりしていた。よく耐えてきてもらったどうか褒めてなでなでしてほしい。でも人は育つのよ、あなたを憎むコロコロするでしょう。シガレットの匂い、染み付いた白いワイシャツ、大嫌いお庭に埋めた桜が黒い咲くでしょう。 Oh my, my style, I think the show Tango slide, I was born to get that 消せるけど二度明日の今この脇にとつまらないチャンネル席につけて生きて私を一人確かめた。 Escuchamos a Vidal, su tema Goticaroid. Vamos a leer un poquito acerca de Vidal. Vidal fue una banda de Visual Kei japonesa bajo el sello independiente Undercode Productions. El nombre Vidal es un juego de palabras, dice aquí. Ellos iniciaron en el año 2002 y finalizaron en el 2011. ¿Por qué será que no son tan longevas como estas bandas? No sé si hay alguna banda que sea más antaño. Pero ya saben, de repente transmitimos grupos o solistas que iniciaron por allá por el 59, 60. Y siguen haciendo ruido, ¿no? Después de tantos años. Que nos platique Mitra, ¿no? Acerca de este grupo, ¿no? ¿Por qué fue que de repente pues ya finaliza su proyecto en el año 2011, ¿no? A ver qué nos platica Mitra acerca de esta banda que acabamos de escuchar, llamada Vidal. Una banda japonesa. Bien, seguimos escuchando material por acá. Vamos a poner un fondito musical. Bien, bien, bien. Anímense, muchachos, a seguir pidiendo material. Ya estamos casi ahí. Pues casi, bueno, a unos 20 minutos de terminar la transmisión del día de hoy. Hay buen momento. Todavía es un buen momento, más bien, para que pidan sus rolitas. Ya saben que aquí estamos listos para complacer a la banda. Y si no, pues también aquí, ya saben, nos autocomplacemos con unas rolas. Hoy estamos poniendo algunas rolas de Grand Funk, que es una banda que nos late un buen, ¿no? A mí me gusta un buen Grand Funk. Y hay unas rolas muy buenas, pero están larguísimas. Voy a ver si me animo a lanzar una de esas largas. Es en lo que se anima la banda a pedir un material. Voy a lanzar una rola. Una rola larga, ¿no? A ver, que nos están pidiendo material. Mitra ya está publicando algo. Vamos a escuchar a Mitra, ¿no? Para ver qué nos comenta acerca de lo que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar a Mitra. Vamos a bajarle por acá la música y escuchamos a Mitra. La verdad no conozco mucho sobre la trayectoria de Vidal. Yo los conocí por un single que me regaló un amigo que tenía varios temas, Innocent Teens, Sign to Arm, esta de Goticaroid y otras. Entonces me gustó el sonido un poco fuerte y melodioso que tienen. Y pues nada, no sé cuántos discos tengan en realidad y hasta ahorita pues me vengo enterando que fue una banda de muy poca duración. Lo que me atrajo mucho de esa banda es precisamente el sonido que tiene, un tanto occidentalizado pero sin perder sus raíces, y sobre todo la cuestión de pues la técnica, ¿no?, que tienen cada uno de los músicos, muy pulido, muy rápido y muy estructurado. Sobre todo el bajista es el que creo que tiene mejor técnica con lo que hace, el slap que hace a dos y tres cuerdas. Muy bien, ya escucharon a Mitra comentándonos acerca de esta banda, ¿no? Lo que le ha impactado, ¿no? Le llamó la atención. Y bueno, pues Mitra es un gran fan del Visual Kei. Nos ha comentado ya de varios grupos. Y esto es algo de lo que él suele escuchar. Y me imagino que practicar de alguna manera, Mitra, ¿no? Vamos a ver acá a mi hermano Tavo comentando algo. Dice, con todo respeto, no digas... ¿Qué? No digas rolita o musiquita, Arturo Shendra. No, es que es con cariño, ya sabes. Aquí en México acostumbramos a usar esa manera de expresarnos, ¿no? Así como en diminutivo, como dice decía el buen Ernesto de la Peña, ese gran escritor y pues no sé, era un gran erudito, ¿no? Un gran conocedor de muchos temas, de mucha historia, que de repente compartía ahí en la radio y en diferentes programas. Y en uno de esos comentaba acerca de las costumbres que tenemos luego los mexicanos de referirnos con diminutivos, pero pues esa es una manera así como muy, ya muy arraigada que traemos en expresarnos con diminutivos de manera para expresar como una cosa así como con cariño, con mucho respeto, ¿no? Y pues por eso digo, yo siento que igual es válido, ¿no? Tener ese tipo de expresiones que no denigra en ningún momento lo que a uno le gusta y lo que uno valora, ¿no? Y pues bueno, pues ahí está. Está algo incomentado para. Pero ya saben, es válido aquí que comenten todos lo que ustedes piensen, y eso es interesante, ¿no? Que se hagan escuchar sus palabras a través de la radio. Y en este caso de la Casa del Rock, ¿no? Bueno, vámonos con una canción. Anímense a pedir, ya saben. Aquí estamos listos para compartir material. Vámonos mirando hacia afuera, Gran Funk. Esto dice así, antes de que se nos acabe la noche. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me, but I don't want no sympathy. No, baby, no, baby. All I need is some tender loving to keep me sane in this burning oven. And when my time is up, you be my reaper. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The oats are beating me, are driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff from me. We'll be right back. come on up and get down with me. I make it feel real good, just the way I'm seen. Inside Looking Out, Gran Funk, mirando hacia afuera. Tremenda canción, tremenda rola. Es una canción bien poderosa, ¿no? Y es larga, pero no es nada aburrida, ¿no? Nada monótona. Aquí podemos ver cómo destacan cada uno de los instrumentos. La batería hace lo suyo para inyectarle ese poder. El bajo, ¿no? Con esa distorsión acá sabrosona. Y con esos movimientos muy, muy melódicos, ¿no? Del bajo. Se me hace una parte fundamental en la música de Grand Funk. Y la guitarra de Mark Farner, ¿no? Esos requintitos, esas figuras melódicas que de repente se apoya con el bajo, hacen la misma figura. Y quedan algo pues grandioso, ¿no? Con esa manera de conjugar, ¿no? Los instrumentos. Y la voz de Mark Farner, ¿no? Y no se diga de Don Brewer en la voz también haciendo esos coros potentes, porque él también cantaba algunas canciones. Se me hacen muy buenos músicos. Mark Farner, Don Brewer en la batería y Mel Schachter en el bajo. Pocas veces los mencionamos a los demás músicos, ¿no? Casi siempre mencionamos a los que destacan un poquito más o con los que nos identificamos, como en el caso de Mark Farner, ¿no? Pero Don Brewer le metió un tremendo poder a la banda, ya saben, con ese vozarrón y aparte con la manera tan poderosa de ejecutar los temas. Y Mel Schachter, no se diga, ¿no? En el bajo, bien, bien cañón ese sonidazo que lo caracteriza, ¿no? Y casi que es una parte importantísima en la música de Grand Funk. Comentaban luego, de repente, algunos amigos que un bajista que toca con plumilla como que no es considerado como un gran músico, ¿no? Y otro amigo le responde al que hizo ese comentario, que dicen, no manches, muchos piensan que un bajista que toca con plumilla no es bueno, pero pues nada más escuchen a Miles Catcher, ¿no? El bajista de Grand Funk, que toca bien con plumilla, pero toca bien cañón. Y yo creo que es de los pocos músicos que tienen ese toque tan, tan poderoso, ¿no? En una banda como, como esta, ¿no? Bien, pues seguimos acá. Ya estamos casi a punto de cerrar, no manches, se me fue de volada el tiempo. Ya estamos a punto de cerrar esta transmisión del día de hoy. Una transmisión relajada, sabrosa, variada, con buenos temas. Y acá Mitra dice, además para tocar con plumilla también se debe tener técnica. Sí, tienes la técnica, pero también Mitra tener ese feeling, ¿no? Ese gusto musical para poder inyectarle, ¿no? A la música, ahora sí que al conjunto musical ese power, ¿no? Como lo logró aquí el bajista de Grand Funk, ¿no? Que le dio ese toque tan, tan especial, ¿no? Vamos a saludar a la banda que estuvo aquí presente, mi hermano Tavo, Mitra, la señora Eva que estuvo por ahí también al comienzo, mi buen amigo José Ángel, Alexa que también anda por ahí, José Lara que hoy no estuvo por acá presente pero sí nos saludó al comienzo, de Uyuala que también estuvo por ahí al comienzo también de la transmisión, el buen Manuel que también estuvo ahí presente, María Elena, toda la banda, ¿no? Que muchas veces nos acompaña, pero no se hace, no pasa lista, pero sabemos que está por ahí escuchándonos en algún rinconcito del planeta Tierra o más allá, ¿no? Ayer estuve viendo un pequeño documental acerca del internet en el espacio, ¿no? Cómo está evolucionando el internet bien cañón. Y varias compañías, ya saben, gigantescas como Google, Amazon y otras por ahí, están viendo la manera de, pues, de colocar varios satélites para mejorar la transmisión de internet y que sea mucho más rápida, ¿no? Que sea casi en tiempo real, porque las transmisiones se tardan un poco en, ¿cómo se llama? Pues en llegar, ¿no? Ya saben, mandan la señal al satélite y el satélite la repite, pero hay veces que llega así un poco desfasada, ¿no? Como lo que sucede con la radio, ¿no? Entonces se está tratando ya de tener los satélites un poco más cerca de acá de la Tierra, lo más cerca posible, según en una órbita más cercana, pues para que el retraso sea mínimo, ¿no? O casi indistinguible, ¿no? Que la gente pueda ya disfrutar un internet ya casi en tiempo real o en tiempo real, ¿no? Porque ya saben que es un problema para los músicos que queremos ensayar a distancia, que con un pequeño desfase que haya ya en unos cuantos milisegundos, pues ya no se puede ensayar como se debe, ¿no? Es complicado. Entonces andan chambeándole duro para llegar a esa, a ese, ¿cómo se llama? A esa, a ese servicio, ¿no? Ya con esa, con ese avance, ¿no? En cuanto a la manera de transmitir el internet. Bueno, muchachos y muchachas, espero que la hayan pasado bien, que hayan tenido unos buenos momentos escuchando esta música tan, tan rica, tan, tan buena, tan chida, tan poderosa, con esas tremendas rolas, rolitas, rolotas, como le digo a mi hermano. Sí, que la hayan pues pasado bien, ¿no? Escuchando este material tan, tan variado, ¿no? Y tan, tan chido, ¿no? Que podemos escuchar aquí. Pues bueno, vamos a despedirnos con una rola más de Grand Funk. Somos una banda americana. Así que le da el nombre, le da como que esa identidad, ¿no? A Grand Funk, ¿no? ¿De dónde son? ¿No? Son del Gabacho, donde surgieron y crearon esa gran historia musical. Dice acá, rolones, dice Mitra. Dice, gracias, buen programa como siempre. Bien, Mitra, qué chido que te latió estar aquí escuchando el material. El material del día de hoy. Y compartiendo, ¿no? Aquí con ustedes, ya saben, es padre esta convivencia, esta comunidad. Esta comunidad rockera en la que compartimos acá buenas cosas, ¿no? Y una de las cosas padres, pues, es la música. aparte de los de las experiencias, las anécdotas de cada quien. Pues vámonos con esta que se llama Somos una banda americana, Grand Funk, para despedir el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Shendra, nos vemos, bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.